El denominado deporte rey, el fútbol, es una disciplina que a lo largo de la historia se ha consolidado gracias a la gran cantidad de personas que ven en un balón un conjunto de sueños e ilusiones. Lágrimas de tristeza y alegría brotan de los ojos de miles de fanáticos que vibran con cada gol, con cada jugada, con solo ver en los colores de su equipo pisando la grama de cualquier escenario propicio para la práctica del balompié. Dejar de comer, de dormir y hasta de cumplir con las obligaciones diarias es lo que causa ser hincha de un equipo, el mismo que te da satisfacción cuando lo ves levantar una copa cuando se corona como campeón, como el mejor por encima de sus rivales. Y Manizales no es la excepción. El Estadio Palo Grande reúne diferentes clases sociales en torno a una sola pasión, el Once Caldas. El equipo caldense que acostumbra a sus hinchas a celebrar sus títulos tanto del torneo local como algunos internacionales, como la Copa Libertadores, justa de la cual ya se coronó campeón, el segundo equipo colombiano en obtener el reconocimiento como el mejor del continente americano. Hay un personaje que vive y sueña teniendo la ilusión de pisar una cancha y demostrar allí todo su talento, haciendo gambetas que dejen sin cintura a la falta de oportunidades. Él es Jorge Hernán Correa Escobar, un protagonista anónimo y silencioso que ha pasado por más de 40 equipos, un goleador que ha inflado innumerables redes de las canchas del fútbol aficionado. De que me tengan en cuenta en el profesionalismo a nivel mundial, cualquier equipo. Yo soy un tesoro, y si no quiere, pues allá ellos. Yo sigo con lo mío hasta que les demuestro que el fútbol de ellos es un fútbol de fuerza, de violencia, un fútbol que no sirve, y que la misma FIFA da mal ejemplo, que dice que hay que practicar el fútbol limpio, y el fútbol que tienen estos jugadores es un fútbol, ya no es fútbol sencillo y artístico y de un espectáculo común, sino un fútbol karateca, de puro taekwondo, de puro kung fu. Van no es al balón, sino a cargar al jugador y a llevárselo como sea, con la cabeza, con los hombros, con los pies. Tienen muchas mañas y eso no es el verdadero fútbol. Su voz trae a la memoria de los conocedores de fútbol a las figuras como Pelé, Maradona, Zidane y muchos otros que han engalanado con sus goles, pasión y entrega las gramas de los estadios del mundo entero. Juego con lo que tengo, yo no digo apariencias. A mí lo que me interesa es estar jugando fútbol y demostrar que soy el mejor. Yo por eso, a través del fútbol, tengo mi propio modelo de vida y no creo en nada, ni en nadie. Y la tierra no tiene líderes, la tierra está llena de puras bestias, puros monstruos que no saben qué hacer para arreglar la vida del ser humano y se han mantenido en guerra desde que se conoce la humanidad. Más de 6 horas diarias, un total de 12.000 toques al balón sin dejarlo caer, diversos estilos de guayos, zapatillas y tenis que han acariciado el cuero duro de los balones que han hecho parte de la vida de este futbolista callejero. Por ahora se levanta con la esperanza de encontrar un equipo que considere sus condiciones, que lo haga grande, que al comienzo de cada encuentro las barras coreen su nombre y, por qué no, llegar a un mundial representando su querida tierra, Colombia.